Bueno, hoy tenemos un homenaje a dos grandes músicos. Uno murió hoy, hace 11 años, y otro nació hoy, en el año 1963. Seremos un poco musicales hoy porque lo amerita y lo merece. Y se trata de la muerte de Michael Jackson hace 11 años y el nacimiento de George Michael en 1963. No necesitamos más tributos, le vamos a dedicar el programa a este par de monstruos, ambos absolutamente respetados por mí, y sobre todo, no sé por dónde comenzar, digamos que uno fue el más grande artista del pop, pero el otro ha sido un tipo que tengo en mi corazón, especialmente el disco Older, que siempre recomendé, que para tener sexo no hay sino que poner play. Dura 50 minutos y generalmente yo en la cuarta canción ya estoy leyendo y vaticinando el futuro. Hay gente que lo repite. Orlando Rivera pone replay. O sea, cuando se acabe, arranca otra vez. Él no necesita solamente 4 veces. Son 200 minutos que él requiere para estar contento en sus actos. ¡Qué pereza! María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estoy bien, estamos con un sonido particular. Me gusta el sonido de hoy, no lo puedo negar. Entonces, no siendo más el objeto de la presente y que Nicolás me presente cuál es el tema del día, vamos a comenzar porque vamos a hacer 14 canciones hoy. Adelante, Nico. Bueno, el tema del día de hoy, ¿estás preparado para salir de nuevo a comprar en el día sin IVA? ¿Qué recomiendas? Yo recomendaría nunca salir a nada. Yo estoy preparado para no comprar nada, porque intenté en internet y me contestaron a las 12:30 de la noche para comprar unas bandejas. No era una cosa muy grande. Señor, ya se acabó el tiempo, qué pena, su turno ya no existe. Muchas gracias. Okay. Yo sí compré en internet. Sí, no, pues es que tú eres difícil. Yo alcancé. Puesto de la muerte, Nicolás. Ah, pero ¿cómo así fue? Yo es compré. Arranquemos, Nico. La sillita, usted sabe, la sillita. Arranquemos, Emilio, con la primera canción, por favor. Ok, listo. Vamos a empezar hoy entonces con el señor Michael Jackson y un disco que fue el primer álbum realmente importante que él hizo como solista. Ya tenía discos como solistas para este momento, año 79, pero este fue el primero que hizo con la producción de Quincy Jones y fue el primer paso hacia la grandeza musical que todos sabemos que él logró. Y es el álbum Off the Wall. Vamos a recordar esta canción que fue el número uno en los Hot 100 de Billboard y dice así: Don't stop till you get enough. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like it. Just rising up. Bueno, ahí tenemos a Michael Jackson, tenemos una un catálogo espectacular. Laurita, ¿te gustan Michael Jackson y George Michael? Sí, por supuesto, me encantan. Me encantan, me parece no, hoy fantástico el especial musical. Pero Laurita también está en frita, es que me dice Nico, Jonathan, no, Laura, hermano, eso parece que la mandaron satelitalmente desde la NASA, igualita. Bueno, sigamos. Esperemos que todo se mejore, pero apoyamos a RCN en las buenas y en las malas, y hoy me siento muy bien. Felicito a Emilio porque me dijo, papá, ¿por qué? Yo le dije, yo quiero poner, y tengo todos los discos acá, ¿no? Y me dijo, pero papá, ¿por qué no tratamos de tener un plan B? Le dije, ¿pero por qué un plan B? No, por si acaso. Y mire el por si acaso. Bien, Emilio. No, por acá. No, pero vio lo que pasa. Bueno, Nico, le damos unos tweets a la pregunta. Claro, mire, a la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. ¿Estás preparado para salir de nuevo a comprar en el día sin IVA? ¿Qué recomiendas? Pero salir a comprar, ¿qué dice Pamela? Ella quiere ganarse uno de estos. Uno en Colombia que compraría que fuera de vida o muerte como para exponerte a eso. La gente no tiene conciencia. Estoy caliente, Jaime. Tres bueno. Picas, tres tres axos. ¡Bum! No, nota, Nico. 5-4. Yo sí tuve una buena experiencia en compra el pasado. Visité tres almacenes de cadena y nada, aglomeraciones, un poco de fila. Pero nada tan loco como lo que mostraban. Eso es lo que vamos, no se muevan, ya volvemos con las noticias del deporte, gracias a Nicolás Samper. Nico. Bueno. Es Camilito, está llorando mucho. Cuénteme qué está pasando. Escucho golpes. Sí, Sonia de nuevo. ¿Quién es Sonia? La señora que lo cuida. ¿Estoy hablando con algún familiar? No, soy su vecina. Sé la voz de los que no pueden usar su voz. Llama y denuncia. Lucha contra la indiferencia por la convivencia de tu comunidad. Niños, línea 141. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Alcemos la voz. Somos fuertes y poderosas. La Fundación Julie interviene de manera integral en la vida de las mujeres. Brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionjulie.org y sé parte del cambio. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, no, es que tengo un problemita con María Juliana. Me escribe diciendo... ¿Por qué? Pero así toda sensual. Yo le digo, dime mi vida. Sí. Ay, no, es que es otro Jaime. Le dije, bueno, pues, o sea, ya no me escribas más porque siempre es... ¿Quién es el otro Jaime? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que me ha pasado que hace el repaso? Digo, ¿pero quién es el otro Jaime? Sí. El Jaime es el señor que le escribes tanto. Recoge a mi perro porque cuida a mi perro todos los días de mi vida. Entonces, tengo que hablar mucho con él. ¿A tu perro? ¿A tu perro o a tu gata? No, a mi perro. No más preguntas. Pues, ay, Dios mío, Jaime. El que me dio ese papayazo. Lo entendió. ¿Sí o no? ¿A tu perro o a tu gato? Bueno, Nico, ¿qué ha pasado, hermano? Venga, deportes, una crítica terrible a Djokovic. Lo tratan de miserable, de ampón, de maleducado. Pues, quién sabe, pronto es que el tipo es muy necio. Lo vi como en cuatro fiestas, baila bien, ¿sabe? Baila bien, pero música de Serbia, electrónica, o sea, no. Bueno, cuénteme qué ha pasado con DirecTV. Hoy no pude ver partiditos, cuénteme, hermano, écheme un resumen. Pero no empiece, partidos básicos, sí, gracias. No. Perdóneme, básico no hay nada. Todo es deluxe en DirecTV, así que tranquilidad. Burnley ganó 1-0 al Watford en Liga Inglesa. Southampton perdió 0-2 con el Arsenal, que por fin ganó el Arsenal, que estaba muy embolatado. Pero el partido importante de esta fecha que vimos a través de DirecTV de la Liga Inglesa, enfrentó al Chelsea y al Manchester City. ¿Por qué era importante este partido? Porque si el Manchester fue campeón hoy. A eso voy. Si el Manchester City perdía... Me tiré la nota, ¿le gusta? Sí. Por eso. Y usted después le hace uno el reclamo. Mire. A usted nunca. Usted nunca lo ha hecho. Las demás lo hacen. El Chelsea callado siempre. Mire, el Chelsea ganó 2-1 al Manchester City y eso provocó que Liverpool ganara el título en Inglaterra, que no es poca cosa. Mire cómo es la vida. Liverpool no ganaba un título de Liga Inglesa desde la temporada 89-90. O sea, no se había creado la Premier League todavía. Eso se llamaba el torneo First Division. Cuando se crea la Premier League, que es en el año 92, se crea después de una cantidad de tragedias que pasaron en Inglaterra, en los estadios. Sale el informe Taylor, bueno, llegan una cantidad de cambios dentro de la seguridad de los estadios, y vieron el fútbol inglés como un espectáculo que debía serlo, no como un lugar de guerra. Y se crea la Premier League. Desde que arranca el formato de Premier League, Liverpool jamás había podido levantar el título. Había quedado, si no estoy mal, unas 3 veces subcampeón, en fin. Nunca había corrido con esa fortuna, pero con el triunfo del Chelsea, pues Liverpool se saca esa espina histórica que tenía y queda campeón con un muy buen equipo que supo llevar Jürgen Klopp a buen término y con un tridente que es bien importante en el fútbol contemporáneo, que es el que armaron Sadio Mané, Roberto Firmino y Mohamed Salah, claro, apoyado con Van Dijk, con su arquero Alisson, el brasileño, que es un muy buen portero. Ellos habían ganado, que también lo vimos por DirecTV, 4-0 al Crystal Palace. Estaban expectantes de ver qué podía hacer el Chelsea de Frankie Lampard. Bueno, pues ganó, y ganó en buena ley, le digo, tuvo varias equivocaciones el City, sobre todo en aspecto defensivo, que le costaron mucho trabajo, se vio un equipo muy inseguro. Y también vimos por DirecTV, vimos Eibar Valencia en Liga Española, ganó Eibar 1-0 y vimos un partido hermoso que fue Real Betis y Real Club Deportivo Español. Ganó el Real Betis 1-0 en su estadio y pues así continúa, por supuesto, toda la actividad del fútbol en estos días. Gracias, gracias a DirecTV. Bueno, Nico, ¿qué tenemos para mañana? Cuéntanos qué dice DirecTV. Mire, le voy a contar. El mejor fútbol está en DirecTV. El balón, la magia, las celebraciones y sus figuras. Compra DirecTV y recibe hasta 3 meses gratis. Incluye DirecTV Go gratis para que sumes más pantallas. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332 y pide tu plan. Bueno, muchas gracias, Nico. Hoy estamos supremamente picados todos. Sí, picaditos. Les agradezco mucho, sí, por motivos externos a nosotros. Y vamos a recordar el homenaje de hoy con un amor enorme, independiente de la vida personal de nuestros invitados. Michael Jackson, sí, el rey del pop, hizo mucha cosa. Y George Michael, pues para mí, demasiado, demasiado importante musicalmente. Vamos con George Michael, vamos con una de Michael Jackson y una de George Michael. Michael murió hace 11 años, George Michael nació hoy en 1963. ¿Cuándo murió George Michael, Laura? George Michael murió, no, me acuerdo exactamente, porque me acuerdo que tuve que darte a fin de noticia. Bueno, no, ¿en qué año murió? 25 de diciembre del 2016. Sí, me acuerdo, señor. Que estaba esperando. Qué mala fecha para morir. Adelante, Emilio, con música, sí, por favor. Bueno, pues vamos entonces a recordar los inicios de George Michael. Miren, esta canción está en un disco de Wham, que fue el dúo en el que él empezó, pero estaba mirando y curiosamente el sencillo se lanzó a nombre de él como solista. O sea, yo creo que George quería abrirse desde muy temprano y creo que fue con justa causa la decisión más correcta que tomó en su carrera.

Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión, descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Gran estreno este miércoles a las 10 de la noche, Canal RCN, nuestra tele. Bueno, no olviden que todavía tienen plazo de participar en nuestros cuentos de película. Tienen hoy hasta la medianoche para participar. Los elementos de esta semana son John Wick, Matrix y La Purga. Lo único que deben hacer es crear un cuento corto juntando estos tres elementos que les acabamos de decir y pueden escribir sus historias en el tweet que tenemos fijo en nuestra cuenta oficial, que es @losoriginales. Recuerden que no tiene que ser el super cuento, solamente tiene que ser original. Como nosotros, en lo posible, tengan su cuenta de Twitter pública para que podamos leer todos sus comentarios en nuestros cuentos de película con los originales. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. Noticiero de la FM, las noticias de uno, RCN Radio, Noticiero Alerta, NTN 24, RCN Noticias y el diario La República abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. En los originales, El Mundo al Instante. Una presentación de los nuevos planes postpago ilimitados de Movistar. Bueno, les hablé del presidente Donald Trump todos los días. Bueno. No, es que aquí está Eduardo y es que vete a trabajar a tu lado, pero creo que allá no están visitando la torre. El presidente Donald Trump se prepara para visitar el Monte Rushmore la próxima semana, pero hay un problema enormemente grave. El presidente de la tribu de una tribu en South Dakota, Dakota del Sur, prepara un memorándum desaprobando la visita. Oglala Sioux es el nombre de la tribu. Y el presidente es Julian Bear Runner. Y dice que el presidente Trump falló al no consultar a los líderes de la tribu visitar Black Hills, que según los Sioux se considera parte de su gran reserva natural, que nunca fue cedida a los Estados Unidos. El señor Bear Runner, que es el oso corredor, qué nombre tan lindo, dice que Trump requiere una consulta de gobierno a gobierno entre las tribus y el gobierno federal. Pues yo no creo, y dice el líder este, mire, yo creo que lo deben quitar el monumento. Pero es que a Trump le dio, o a alguien le dio por volarlo con dinamita, creo que eso no sería mucho daño en el lugar. Será mejor tumbarlo a pico y pala. Esa es mi nota y es muy buena. Punto. Nico, ¿tiene algo picadito, por favor? Estamos picados como el sonido. Dele, mijo. Muy picadito. Entrevista que le hizo Billboard a Black Eyed Peas, en donde estuvieron J Balvin y Maluma en un álbum que hicieron los Black Eyed Peas. Bueno, le preguntaron a Will.i.am, que es el de Black Eyed Peas, que con quien había sido más flexible durante esas grabaciones en conjunto. Will.i.am, muy polémico, ser flexible. Bueno, Will.i.am dijo que con Shakira, en ese momento, este señor Balvin se rió de Will.i.am, y después Will.i.am continuó y dijo, yo he aprendido mucho de Shakira, ella es muy profesional, es una escuela, me ayudó mucho a mejorar la letra, el sonido, el ritmo, y lo hizo de forma muy amable, paso 1, 2, 3, dijo así. Y en ese momento, J Balvin dijo, y luego ella te regresa al paso 1. Eso fue tomado como una especie de ofensa o de burla hacia Shakira, y tiene levantado a J Balvin justamente por ese motivo. No entendí por qué es una ofensa. Picadito. Explícame. Picadito. No, pero me la pone en plastilina, no lo entendí. No, pues muy sencillo, porque en los dos comentarios que hizo William exaltando a Shakira, uno se burló a J Balvin y el otro estaba diciendo que retrocedía en sus pasos. No hay ningún problema. ¿Alguien tiene notas que duren menos de 30 segundos de las niñas o vamos a hacer historias muy largas? Yo tengo una nota que puede durar menos de 30 segundos. No, eso está muy mal sonido. Laura, ¿tienes una, por favor? Nicole, ¿usted sí, sabe? Tengo una con... Es que no oigo nada. No sé, con el ¿qué? Servicio de correos británico que anunció esta semana que ha lanzado una serie de 13 sellos postales para homenajear la trayectoria de Queen, que es uno de los grupos de rock más influyentes del Reino Unido y que en el 2021, es decir, el próximo año, va a celebrar los 50 años de su creación. Es decir, vamos a tener estampillas, o van a tener por lo menos en el Reino Unido, aunque ustedes las pueden adquirir, estampillas de Queen. Listo, no compraré ninguna, gracias a Dios. Bueno, hablemos un poquito de Movistar, por favor. Nuevos planes pospago ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar, más información en movistar.com. Bueno, Emilio, seguimos. El turno es Michael Jackson. ¿A qué edad murió, Emilio? Murió, él nació en agosto de 1958 y murió a sus 50 años, para ser exacto. Y George Michael murió a los 52 años. Sí, el turno muy para joven Michael Jackson, Emilio. Bueno, vamos a recordar, para hablar de Michael Jackson hay que recordar el bailarín que él era también, porque... Recordemos, por ejemplo, que él hizo famoso el Moonwalk, pero mucho antes, en el 74, con esta canción de los Jackson 5 en el programa Soul Train, él hizo muy famoso otro paso de baile, que era el famoso robot. Aquí está esto que dice así, los Jackson 5 con Dancing Machine. Dancing, dancing, dancing. She's a dancing machine. Dancing until the music stops now. Yeah. Rhythmatic, acrobatic. She's a dynamite attraction. At the top of a coin, she goes live. Yeah. She knows what she's doing. She's super bad now. She's here to really blow your mind. Watch it get down as you do we En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Es nuestro tiempo de sumar. Por eso siempre te damos más. Movistar. Más información en movistar.co. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Bueno, vamos a hablar de cosas exquisitas, de cosas espectaculares, de cosas exclusivas, de cosas reconocidas. Y voy a comenzar entonces con esto que es sencillamente espectacular. Dos momentos increíbles de la pintura, de los sitios icónicos del mundo. Uno de ellos es el convento de Santa María de la Grazia en Milán, Italia, donde Leonardo no cobró un peso por lo que hizo. Leonardo, me refiero no al jugador brasilero de fútbol, me refiero a Leonardo da Vinci, uno de los genios más grandes de la pintura del mundo. Y hizo este cuadro que se llama Il Cenacolo. La Última Cena, que fue una pintura mural realizada entre 1495 y 1498, que está en un convento. Monjas están en el convento y tienen esa pequeña capilla. Este cuadro, que tiene unas dimensiones enormes, tiene 8.8 metros de largo por 4.6 metros de alto. Este era el refectorio del convento de Santa María de la Grazia, Milano, Italia. Orlando se mueve, se trastorna, y es increíble porque ese está desapareciéndose, y no es mucho lo que puedan hacer. Lo han tratado como de restaurar un poco, pero que cada vez está más pálido y más tenue. Y bueno, para ir a esa belleza hay que hacer una reserva con un mes de anticipación, porque solo reciben en el recinto a 20 personas, y dicen que es una de las obras maestras de Leonardo da Vinci. Estuvo sin público hace muchos meses y ya nuevamente revive. Y es pues un ejemplo de las cosas espectaculares del mundo, de las cosas exquisitas, de las cosas sencillas, como este mural que hizo Leonardo DiCaprio. Y el otro pues simplemente es la Capilla Sixtina, que es un lugar que pues pintó durante muchos años Michelangelo Buonarroti. Hizo primero el techo y después se tardó muchos años haciendo lo que es la concepción de él, de lo que está detrás del altar. Ahí escogen a los papas, y también es complicado entrar, no van a entrar a mucha gente, pero es más fácil porque hace parte del Vaticano. Los grandes momentos de la pintura de Italia, y eso me recuerda las cosas de lujo, me recuerda la tradición de cosas, y en este caso un café colombiano espectacular. Es el café San Alberto, exclusivamente cultivado en una hacienda muy pequeña, en una tierrita en Buenavista, Quindío, desde 1972. Es el café colombiano más premiado en el mundo. El café San Alberto nace exclusivamente en la hacienda San Alberto en Buenavista, Quindío. La tercera generación de cafeteros materializa su más grande desafío: cultivar un café de lujo, absolutamente de lujo para el mundo. Esta es una historia de un padre pues que perdió a un hijo suyo, Alberto, en un accidente de aviación, y por eso le pusieron ese nombre. Hoy en día sus dos hermanos manejan esta maravilla de producto ligado con generosos nutrientes, rico en nacimientos de agua y un particular microclima que provee un sabor característico con una identidad única. Hay confluencias increíbles, los vientos cálidos del Valle del Quindío y el aire frío de la Cordillera Central. Ustedes pueden creer que en el día puede hacer 30 grados, en la noche 14, o puede ser 14 y 7, y tiene un suelo volcánico a una altura interesante. Las laderas tienen una acidez característica, y eso hace muy especial al Café San Alberto que ustedes deberían intentar. Desde 1972 nace de una familia con tradición cafetera, con más de 45 años de historia, quienes emprendieron esta ambiciosa misión. Hay tres generaciones y forja su camino hacia convertirse en el ícono del café de lujo en el mundo. Y bueno, pues es que ha sido el más premiado de Colombia. Y eso es un tema, pues, para sentirse infinitamente orgulloso. Les quiero decir en dónde se puede conseguir este café. Este café lo pueden comprar fresco a su casa, en grano molido, al 317-502-6246. O en Instagram, café_san_alberto. Y se encuentra también en algunas plataformas Rappi, domicilios.com. Llega a todos los países con envíos con presentación espectacular, con presencia fuerte ahora en Estados Unidos por Amazon. Hoy la campaña se llama Extraño un café contigo. Por compra de dos bolsas, San Alberto regala una tercera para que envíes a quien extrañes en esta cuarentena. Y estamos con cosas exquisitas como las celebraciones de hoy. La muerte de Michael Jackson hace 11 años cuando tenía 50. El nacimiento de George Michael en 1963, que murió a los 52 años. Muy jóvenes para ser tan talentosos. Y el turno es para nuestro gran amigo, nuestro maestro George Michael. Adelante, Emilio. Vamos a recordar el, yo creo que el disco más importante que tuvo George Michael en toda su carrera, que fue su primer álbum como solista, Faith, de 1987. Ganó el Grammy al álbum del año y esta canción es que es irreemplazable. Esto fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Algo de jazz a esta hora. Kissing a Fool. Change the way they feel. what they will, for they will, if you let them steal your heart, and people will always make a lover feel a fool, but you, I loved you. We could have shown them all. But remember this, every other kid that you ever. You listen to people who scared you to death, and from my heart, it's strange that I was wrong enough to think you loved me too. Guess you were kissing me before. You must have been kissing. Y quiero contarles que la espera se acabó, porque ya llegó la extra promo Jumbo, la mejor temporada para que lleven más de lo que sueñan. Además, tendrán la posibilidad de participar en el sorteo para llevarse una de las tarjetas regalo cargada con hasta 5 millones de pesos que podrán redimir en tiendas Jumbo. No se la pierdan. Autoriza Coljuegos. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues soy la voz, solamente voy a dar una pista, una sola pista. Y voy a preguntar por qué me den un año. El que no me dé un año, o sea, una fecha, menos dos. Claro, el que ponga fecha completa o año nomás. No. El que la tenga completa, te la agradezco mucho. Pero el que no la tenga completa, que ponga el año. Pero el que me diga, que el que me diga tantos años, menos dos. Ok. El que ponga una ciudad, menos tres. Es que yo ya, la paciencia la perdí. Voy a darles dos pistas. Ministro plenipotenciario de Colombia en Italia, Gabriel Turbay. Embajador soviético en Roma, Boris Stein. Ellos dos comenzaron las relaciones diplomáticas entre Colombia y Rusia. ¿En qué fecha comenzaron? Único dato también. son grandes amigos. No han tenido ni un sí ni un no. Eso es todo, señor juez. No más preguntas, la fiscalía descansa. ¿El que me ponga algo distinto? Mucha suerte a todos. Tenemos respuesta completa, señor juez. No más preguntas. Bueno, pues imagínese que hoy, hace 85 años, comenzaron las relaciones diplomáticas de Colombia con Rusia. 25 de junio de 1935, cuando el ministro plenipotenciario de Colombia e Italia, Gabriel Turbay, un político liberal que años después participaría en las elecciones presidenciales en el Partido Liberal, perdió el poder frente al Partido Conservador. Le envió una carta al embajador soviético en Roma, Boris Stein, expresándole la decisión del presidente Alfonso López Pumarejo de establecer las relaciones diplomáticas y consulares normales con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y hasta hoy sigue intacto. Hace 85 años, el año es 1935. Vamos a ver las respuestas de mis muchachos. No, hermano, más pela. Es que el Turbay lo enredé con el Turbay. Me pegó un embolado. Orlando Rivera, 1930. María Juliana, 1920. Laura, 1987. Jonathan, 1970. Laura Natalia Franco. Nico, te salvaste. Laura, Natalia. 1999. Uy, y Nicolás Zapel, 1990. Menos 90, uno para Laura Natalia Franco. Los originales. El Turbay lo jodió, Nico. Corrección. Una perdida y grave. Corre el eterno. Gabriel Turbay. Es que hay un millón de Gabriel Turbay. Pero entonces cuando le mandé dije, ay, eso era antes que imbécil. Ya que carajo. Iba directo y chapó para Orlando Rivera, perdón. Estamos de acuerdo. Hable, diga cosas, aproveche el minutico de papá. No, que bien. Que ya no nadado, me quedé sin palabras, ¿qué digo? ¿Qué hago? Como siempre, pero nadado todos los días. A ver, Laura, siempre, ¿cómo va el tema? Jonathan tiene menos 21 puntos, le digo yo con menos 7 puntos, María Juliana tiene menos 1 punto, Orlando está en ceros, Laura Natalia quedó con 5 puntos y Nicolás Amper tiene 17. Nico, mi granjero. Listo, despegamos, hermano, por favor. Buenos homenajes hoy, ¿no, Nico? Todos monstruos, ¿no? La FM 98.5. Betmar, sabemos que funciona naturalmente. Cuida, hidrata, protege, reafirma y moldea tu cuerpo con Arawak y su línea natural de belleza corporal Arawak. Arawak te da el doble de contenido por el mismo precio. Recuerda que el uso de alcohol y antibacterial reseca tu piel. Cuida tu piel con Arawak después de desinfectar tus manos y quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pide las cremas naturales de Arawak a domicilio.